Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Qué gusto saludar a los grandes amigos que nos siguen a través de El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones el día de hoy. Bueno, pues nos encontramos ya sábado, los sábados al mediodía. Tenemos para ustedes propuestas musicales, teatrales, de cine, todo lo que tenga que ver, mi estimada familia, con el mundo artístico, que es una cosa muy, muy interesante. Las grandes ofertas musicales están siempre presentes. Así es que el día de hoy, bueno, pues hablando precisamente acerca de ello, nos encontramos con César González Chico, bueno, pues está presente con nosotros. Bienvenido en primer lugar aquí al programa. Gracias por compartirme tu espacio y tu auditorio. Aquí estamos al pie del cañón, como siempre, mi estimado César González, mejor Chico, ¿no? Chico mejor. Chico es lo correcto, ¿no? Más familiar. Perfecto, pues nos vienes a platicar aquí en el estudio, en los estudios del Punto Crítico, pues acerca de tu propuesta. Eso. Tu propuesta extraordinaria de música, Cuatro Lágrimas para Alicia, Segunda Lágrima. Es un EP que, bueno, pues vienes a platicarnos acerca de él. En realidad es un disco completo, solamente que en fascículos coleccionables. Es un disco en cuatro partes, en cuatro entregas. En junio pasado presentamos el volumen número uno, o Primera Lágrima. Primera Lágrima. Y el sábado pasado, en un foro muy importante aquí de la Ciudad de México, presentamos el volumen 2, o Segunda Lágrima. Así que prácticamente esto está muy fresco. Sí, acabamos de hacer la presentación con el grupo que me acompaña siempre, la banda Mínima. Tuvimos un lleno completo, por fortuna. Así que pues estuvo muy bien acogido, estuvo muy divertido el concierto. Y pues eso nos da excelentes augurios. ¿Dónde lo llevaste a cabo? En el Foro del Tejedor. Ah, sí, tienes razón. Allí exactamente, allá en Coyoacán. No, en la zona de la colonia Roma. Ando perdido. Sobre Álvaro Obregón. Entonces, bueno, ahí presentamos en junio 16 la Primera Lágrima y ahora nos tocó la segunda, y seguramente ahí mismo presentaremos la tercera y la cuarta de esta tetralogía. Chico, ¿cuál es tu propuesta musical? ¿Qué tienes para la gente? ¿Qué tienes para los amigos radioescuchas que por primera vez, ahora sí que tienen el oído para saber qué es lo que percibir algo rico, algo bueno, ¿no? ¿Tú qué tienes para ellos? Pues mira, a estas alturas ya es muy difícil decir que uno se dedica a un solo género. Ya todo es una mezcla de géneros. En realidad, yo me inicié en la trova como trovador, desde luego, pero todo este material tiene toques, además de trova, tiene blues y tiene swing y tiene bossa nova y tiene todo eso que pasa con la música en la actualidad, que toda se mezcla entre sí. Así que tenemos obviamente un collage también de emociones, ¿no? Es correcto. Pero a ti, ¿cuál es la que más te llama la atención? Porque tenemos la melancolía, tenemos por allá obviamente la tristeza. Yo personalmente como compositor me muevo con más comodidad en la zona de la melancolía y la tristeza. Muchas de las canciones que considero más logradas están en esa tonalidad. Pero no es la única. También tengo canciones que hablan de otras cosas, de la alegría, del amor. La canción social también tiene un espacio importante en mi obra. En este caso, en la crítica social, ¿qué te has enfocado últimamente? ¿Qué temas te llaman la atención? Pues hablo justamente del agravio nacional, de este país agraviado de tantas maneras, de tantas formas y sin solución alguna, al parecer. Perfecto, pues tenemos una extraordinaria y muy buena propuesta contigo. Platícanos un poquito acerca de tus orígenes, Chico. ¿Desde cuándo empezaste en este fantástico mundo de la música? Pues yo nací en la ciudad de Mérida, Yucatán. Soy orgullosamente yucateco. ¿De qué parte para...? De Mérida. Exactamente, Mérida, exactamente, capital. Exactamente, de Mérida. Y pues en mi caso había poco que hacer en cuestiones vocacionales. La familia se dedica, muchos de ellos, a la música, algunos profesionalmente, otros no, pero los dos lados de mi familia son musicales. Entonces hay gente que toca el piano y que toca la guitarra y que canta y que compone. Hay compositores muy destacados en la familia, el maestro Armando González, autor del himno del Politécnico, yucateco destacado. No, y además los yucatecos son gente muy alegre, así muy es, sociable. Así es, ¿no? Y muy, muy creativa. Sus puertas también abiertas siempre para los demás, ¿no? Muy creativa también. Entonces, en mi caso, pues toda mi infancia fue estas tertulias familiares llenas de música y de canciones y de gente. Faltaba alguien que cantara. Así es. Entonces, pues desde muy niño tuve contacto con la música, con instrumentos. Empecé a tocar guitarra a los 15, 16 años, estudié guitarra clásica, después me enfoqué un poco más hacia el jazz y hacia el blues, hice estudios de composición, estudios de arreglo musical. ¿Todo esto lo llevaste a cabo en Mérida? No, yo vivo en aquí en la Ciudad de México. O sea, muy joven te lanzaste aquí. Así es, muy joven me trajeron aquí a la ciudad. Ah, muy bien. Entonces, digamos que prácticamente llevaste a cabo tu infancia, poco de la infancia, 8 a 10 años, 14. Así es, en la Ciudad de Mérida y luego todo lo demás aquí en la ciudad. ¿Y qué tal los calores? Durísimo el calor. ¿Sí lo recuerdas o ya no? Ya no ha regresado. Perfectamente. No, bueno, yo pasé después largas temporadas en Mérida a la fecha. Sí, sigue siendo. Cada vez que puedo me voy. ¿De verdad? De verdad. Sí, porque algunos se salen para ya no regresar. Lo veo difícil, pero sí hay algunos. Sí, que... sí, desde luego. Y mucha gente de aquí de la ciudad se está yendo para allá. Y también suele suceder esto. Pero lo digo porque precisamente me llama mucho la atención esto de que veniste aquí a la Ciudad de México, llevaste a cabo tu vida, pero sí, no te olvidas de tus raíces. Hay un arraigo ahí muy fuerte. Toda la familia de mi papá es de allá de la Ciudad de Mérida, mi papá es de allá. Mi hermana mayor, aunque no vivió allá, que es el caso contrario al mío, ella nació aquí y se la llevaron allá, muy chica. Uh-huh. Entonces ella también tiene un arraigo muy fuerte con lo yucateco. Extraordinario. Por cierto, permíteme hacer un breve paréntesis. Ya que esta entrevista, pues ya estamos en sábado y se está transmitiendo, pues a nuestros amigos radioescuchas aprovechamos porque cada que se lleva a cabo la Semana de Yucatán en México, lo mencionamos a nuestros amigos radioescuchas, que bueno, pues va a ser como siempre en el Palacio de los Deportes, se va a llevar a cabo del 20 al 24 aproximadamente, unos días, que vamos a poder vivir, gozar esa música, la trova que tanto me encanta. La comida, ya no se diga, caracoles. Así es que bueno, pues disculpa el paréntesis, pero bueno, era importante también mencionarlo, claro, ¿no? Creo que estás muy, muy orgulloso, muy contento de tus raíces. Por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí. Y hay una, te digo, una liga muy importante de mi persona y de mi familia con la Ciudad de Mérida. Ahora tenemos, ¿qué sucede con estas cuatro lágrimas? ¿Por qué decidiste llevarlo a cabo de esta manera? Mira, por un lado tiene un objetivo práctico, tratando de adaptarnos a los tiempos que corren en el mercado musical. Antes de sacar el disco yo reflexioné respecto a lo que estaba pasando y me parece que el público está con una necesidad de material nuevo cada poco tiempo. El haber partido el disco en cuatro partes me da la oportunidad de presentarle un disco nuevo, aunque sea con cuatro canciones, cada 8 o 10 meses, en vez de esperarme año y medio y 2 años a sacar un volumen de 12 canciones o de 16 canciones. Esa fue la parte práctica. En afán de adaptarme a la velocidad que está teniendo el mercado, o que me parece que está teniendo, a cómo ha cambiado el mercado de la escucha musical. Y por otro lado, aprovechar esta imagen poética de la canción Cuatro Lágrimas para Alicia, para partir el disco así, en cuatro lágrimas. Oh, pues es una muy buena idea, precisamente. Ahora me viene a la mente también preguntarte acerca de los jóvenes, ¿cómo te sientes con ellos? ¿Se sienten identificados con tu música? ¿Qué te dicen los jóvenes? Porque esto viene a colación exactamente con lo que acabas de decir, claro, de que hoy en día las cosas son mucho más rápidas, más movidas. Lanzas, por ejemplo, ahorita un sencillo y bueno, pues ya lo puedes, o se puede subir inmediatamente a las redes sociales, ¿no? Así es. Yo creo que los jóvenes son mi público natural. Son el público natural de lo que llaman la canción de autor, esta canción que dice las cosas de cierta manera, que tiene cierta propuesta estética, cierta propuesta social también. Entonces, yo busco muchísimo, de hecho estamos viendo organizar muy pronto una gira universitaria para presentar este disco, buscando eso, a lo que considero el público natural de mi música, los jóvenes. Extraordinario, ya está disponible, por cierto, este nuevo sencillo, que es el que tenemos en nuestras manos, de lo correcto. Así es. Valeria Soledad. ¿De qué trata? ¿De alguna chica? Valeria Soledad sí habla de una mujer en particular, que lleva este nombre, pero la canción habla en realidad de esa primera carga que nos imponen nuestros padres, que es nuestro nombre. En el caso de Valeria Soledad, es un nombre muy pesado de llevar, porque además si combinas el significado del nombre con la historia de Valeria, que es una historia de exilios y persecuciones, el nombre adquiere una connotación muy distinta. Pues suena bastante cordial, suena bastante, bastante padre. Y me remito nuevamente, disculpa, chico, a la vida allá en Yucatán, donde todavía los apellidos todavía pesan mucho, ¿no? Sí, ¿será desde que ya luego. No, por supuesto, eso sigue sucediendo en México. Todavía notamos algunos que todavía mucha gente, y que estamos en contacto mucho con mucha gente de allá de Mérida, Yucatán, que todavía los apellidos pesan bastante, se quitan el apellido de repente. Claro. Porque no les ayuda mucho, o sí, al contrario. Hay apellidos que han circulado a lo largo de generaciones. Los apellidos de los que eran los dueños de Yucatán, los grandes hacendados, bueno, eso sigue pesando socialmente. Bueno, pues quizá de ahí puede venir la historia. No sé, ¿tú te inspiras, tú haces tus canciones? Yo hago mis canciones, sí, todas. ¿En dónde? ¿Qué buscas para inspirarte? Las canciones vienen de muchos sitios, de cosas que imaginas, de cosas que sueñas, de cosas que te cuentan, de cosas que te pasan. Así que la tarea de un compositor es estar con las antenas levantadas, a ver en qué momento va a salir la nueva canción. ¿Y te inspiras en algún lugar en especial? ¿O te llegan las canciones en el momento, en tu casa? Pues ha pasado. Normalmente tengo un sitio para escribir en mi estudio, que es donde trabajo habitualmente, pero hay canciones que han venido en la regadera, en el coche, cuando estás conversando con alguien a mitad de una lectura. Las cuatro lágrimas ya las tenemos, digamos que ya están hechas las cuatro lágrimas. Ahora sí que nada más poco a poco nos las vas realidad, repartiendo. La última labor que tengo es acomodar las canciones, de las últimas dos. Una de las tareas más difíciles, al menos para mí, es encontrar que las canciones se lleven bien entre sí, que fluyan. Y estamos en esa tarea, desde luego. Así que En lo que sale la cuarta lágrima, a lo mejor sale alguna canción y entra otra, a lo mejor uno de la cuarta pasa a la tercera y viceversa. Uh-huh. Todo eso está por definirse. Muy bien, nada más estás buscando cómo empatarlas, cómo emparejarlas. Así es. Y si sale una canción importante en ese transcurso, seguramente hallará su sitio en su lugar correcto. Claro. Pues extraordinario, si me permites compartirlo con nuestros amigos que están al pendiente a través del Punto Crítico. Tus videos, estoy viendo aquí en la información que amablemente nos proporcionas. Cuatro lágrimas para Alicia, sesión en vivo con la banda Mínima. A veces no, esto es en vivo con la banda Mínima de igual manera en el Foro Tejedor de la Ciudad de México. El Foro Tejedor es el video de la presentación de la primera lágrima. Aquí tenemos No Tengo Más Amor con Edgar Oseransky. Con Edgar Oseransky. Perfecto, en una sesión también en vivo. Esto lo podemos ver obviamente en YouTube. Así es, ahí pueden buscar César González Chico y aparecen todos los videos que hemos levantado. En redes sociales, ¿cómo te encontramos? Redes sociales en Facebook, César González Chico. En Twitter, @ César Chico con K. César Chico. Con K. Con K. En Instagram también, César Chico con K. Y hay una página web que es lo que más les recomiendo, porque ahí viene el compendio de toda la información, que es www.cesarchico.com. Bueno, pues extraordinario. La última pregunta para cerrar esta amable entrevista que nos has concedido el día de hoy, pues yo creo que es de cajón y te lo han de comentar mucho. Ya sabes que siempre nos quedamos con la duda de el chico, ¿de dónde viene el chico? Así el chico que es una historia muy vieja. Yo tenía un maestro, mi primer maestro de guitarra fue cubano en la secundaria. Y éramos un grupo de varios alumnos, unos 10, 12 alumnos, y todo era, no, chico, no toques así, o chico, toca así. Y entre nosotros nos llamábamos así, los chicos. Entonces era en el recreo, chico. El cubano, ¿no? Acá. No sé cómo hablan los chicos. No, qué padre, chico. Y entonces resulta que encontré una vez terminé la secundaria, en la preparatoria, a un amigo que venía de la misma secundaria y me gritó, chico. Ajá. Y chico entonces, se quedó. Ya se quedó. Ahora, ¿es con C o con K? No, con C. Con C. Con C, sí. Pero las redes sociales con K. No, el César Chico del Twitter es solamente porque César Chico con C estaba ocupado. Muy bien. Ah, perfecto. Sí, pero perfecto. Si ustedes buscan César González Chico, así tal como suena, así va a salir. Ahí me van a encontrar. Oye, pues muchísimas gracias, César González. Un placer, Rubén. Chico. Oye, encantado. Chico. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del Punto Crítico, platicarnos de tu música, de tu propuesta. Creo que la gente, bueno, pues obviamente se ha interesado en continuar, en buscar opciones planes musicales, así es que seguramente pues estaremos al pendiente de todo lo que lleves a cabo, ¿no? Ojalá que sí, visiten la página web, ahí estamos anunciando siempre los conciertos que vienen, las actividades que estamos teniendo. Ahorita no tienes ninguna, sí. Sí, nos vamos a Puebla en las próximas dos semanas, creo. Muy bien. Estamos buscando las ciudades aledañas, Querétaro, Pachuca, etcétera. Vamos a organizar la gira universitaria. En fin, vienen varias cosas muy interesantes. Pues estaremos al pendiente y muy agradecidos de que nos acompañes. El placer es mío, Rubén. Muchas gracias. Bueno, pues chicos, ahora sí que chicos, vamos a una pausa y continuamos con ustedes. www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet. Chico, llegaste un poquito malo de la garganta desde hace rato. Sí, desafortunadamente. Ya lo escucharon, ¿no? Entonces, sin problema, no vayan a pensar que por ahí anda alguien escondido con esta molestia de la garganta. Es el chico el que anda medio malo. Bueno, pues estamos en contacto en Facebook también, diagonal el punto crítico, y en Twitter, @elpuntocrítico. Una pausa y continuamos con ustedes. Solamente